Nos vamos a un contacto con Europa en este momento. Está Jorge López Ave informándonos de lo que está sucediendo a esta hora en Francia. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Buen día a la audiencia, buen día José Luis, Fabricio, que estamos por ahí también. Sí, estamos aquí siguiendo las noticias de lo que está sucediendo en Francia, entre otras cosas porque parecía que después de las grandes movilizaciones que hubo, que se había quedado un parate y que ya no continuaba. Para nada, es decir, siguen las movilizaciones y por eso es importante saber que hace unas horas cientos de trabajadores con antorchas en las manos, con todo tipo de herramientas, entraron en la Bolsa de Valores de París. Es un hecho más que simbólico porque es el referente absoluto de lo que es el capitalismo, ¿no? En la bolsa. Las imágenes son evidentes de una entrada de más de 300 trabajadores a boicotear, a bloquear, el centro neurálgico del capitalismo francés. Esto viene acompañado con grandes movilizaciones desde el punto de vista, por ejemplo, de caceroleos. Hay caceroleadas cada vez que aparece algún ministro. Y bueno, también como decíamos en la columna del miércoles, también aparecen los sectores represivos. Se ha intentado aplicar y se ha aplicado en algunos lugares una ley de antiterrorista para la persona que saliera a la calle con una cacerola con intención de golpear y hacer ruido, ¿no? Evidentemente los tribunales no paran de recibir denuncias sobre un atentado absoluto a la libertad de expresión y a la libertad de protestar, ¿no? Macron y su gobierno, su ejecutivo, están realmente acorralados en la cuerda floja y allí donde van, allí suceden, no pueden prácticamente salir de los coches oficiales porque aparece gente por todos lados enseguida a protestar y reivindicar lo de la jubilación que tienen en pie de lucha a Francia, ¿no? Recordemos que ellos han, la derecha gobernante, ha ampliado de 62 a 64 años la edad mínima para jubilarse, lo cual significa casi 41 años de aportes y con el tipo de contratos que hay, no solo en Uruguay, sino en todos lados. Para la gente joven es harto difícil conseguir que durante 41 años se pueda tener aportes suficientes como para jubilarse. De ahí que todos los sindicatos, incluidos los sindicatos muy moderados, estén en la misma lucha, ¿no? Jorge, y en Francia, de todas las formas de jubilación que hay, que son muchas, pero AFAP no tienen, ¿no? No, afortunadamente para los franceses no. Lo que sí ha despertado, como digo, la conciencia, sobre todo de gente joven, porque están siendo apoyadas estas reivindicaciones por estudiantes. Por estudiantes que, bueno, como en todos lados, tienen 19, 20, 21 años, claro. Y de repente no hay aportes posibles, porque están repartiendo algo, lavando platos en un restaurante, lo típico y tópico en cualquier país del mundo, sin aportar y sin bueno, cuando hagan las cuentas de 41 años, sino para aportar, evidentemente no van a tener una jubilación digna para nada. Entonces, de ahí que estén movilizados en las calles, ¿no? Aparte, a los franceses y francesas no les cuesta mucho, porque yo creo que desde la Revolución Francesa para acá, y ya ha pasado años, mantienen un hilo con la reivindicación y con la movilización, y siempre decimos en la columna que es una sociedad y un país especialmente organizado. Jorge, ¿la aprobación de Macron ha caído mucho? Efectivamente, están para lo que es un presidente que maneja, por tanto, la plata y maneja, por tanto, los miedos de la gente, caer en los índices hasta un 20-25% es una verdad hecatombe. Es decir, es uno de los presidentes, o quizá el más repudiado en la historia de reciente de Francia, ¿no? Es decir, el problema es que los sindicatos están intentando convencer a la gente de que no es un problema de Macron, que si se va Macron, llegará otro con una ideología similar a hacer prácticamente lo mismo. Es decir, no, el sistema capitalista en general tiende a personificar mucho los actos y las acciones contra los trabajadores. Bueno, era Jorge López Ave desde Europa, entonces, informándonos acerca de las movilizaciones en Francia. Muchas gracias, Jorge.